La Zona Cero. Ya habéis escuchado a Jesús Callejo. Saludamos también a Manuel Carballal. Muy buenas, Manuel. Hola, buenas noches. Y a Lorenzo Fernández, de estreno con esos 99 lugares en los que pasar miedo. Ya sabéis, podéis conseguir, lo vamos a sortear más veces, pero empezamos hoy en la tertulia con Almohadilla Rosa Vientos o rosa.vientos@onda0.es. Es su libro, 99 lugares en los que pasar miedo. Y lo que también vamos a invitar para que ganen méritos para el concurso es que nos diga uno de ellos, ¿no? También. Pues, por ejemplo, estaría muy bien, sí, que diga uno de los lugares que aparecen, o cuál sería ese lugar. O para ellos también, ¿cuál es, no? Que a ellos les ha llamado más la atención, ¿no? Bueno, buenas para noches. Para ti los estudios de Onda Cero el próximo sábado. Ya estás afilando colmillos, ¿eh? Bueno, claro. ¿Por qué decís esto? ¿Os vais a pelear también? Pues bueno, nos seguiremos peleando como hacemos habitualmente, lo que pasa es que creo que esta vez va a ser delante de los micrófonos. Y con sable láser, por lo menos. O con juego de Atari, depende de cómo se preste la situación, ya que hablamos de extraterrestres o no, que es el planteamiento que haremos la semana que viene de debate, pues oye. Vamos a ver qué pasa, Manuel. Ya lo ha presentado Lorenzo, es que el próximo fin de semana tenemos otro de esos debates, otro de esos combates, entre comillas, amistosos, llenos de información y sobre todo repletos de respeto, que son así los debates que hacemos aquí en La Rosa de los Vientos. El próximo sábado nos preguntamos si hay evidencias, pruebas o no, o posibilidades de que ayer, hoy o mañana seamos o hayamos sido o seamos en el futuro visitados por seres de otros mundos. Manuel Carballal, viejo ya en estas lides, porque hace muy poquitas semanas lo tuvimos discutiendo con Jesús Callejo, y Lorenzo Fernández discutiendo sobre ese asunto. Que os lo vais a pasar muy bien, ¿verdad? Parece a mí. Seguro que sí. Yo creo que sí. Y aprenderemos mucho, seguramente. Y vais a hacer arte, y no sé si como el que hacían hace casi 40.000 años en esta cueva de Francia, pero es otro descubrimiento fascinante. Lo único que ocurre es la pregunta. Primero, la diferenciación entre Neandertal y Homo sapiens. Por supuesto, ese es el primero de los asuntos, pero también nos podemos plantear qué se puede considerar arte y qué podemos considerar como una manifestación del arte. De momento lo situamos en 37.000 años atrás, pero yo no sé si un nuevo descubrimiento, una nueva interpretación de descubrimientos ya efectuados son lo que puede hacer que se retrase, porque se va a retrasar, ¿eh? Da la sensación que es una carrera que ha empezado. Retrasar todavía más el comienzo del arte en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, fíjate que esta ya es una cifra escalofriante, ¿eh? Estamos hablando de 37.000 años atrás. No estamos hablando de las pinturas, en fin, del norte de España, donde siempre se ha hablado de esos 13.000, 14.000 años de antigüedad, que también es hablar de una antigüedad bastante vetusta cuando hablamos de la calidad de esas pinturas. Estoy pensando en los bisontes de Altamira o en las cuevas del castillo, en fin, toda la cornisa cantábrica, incluyendo las cuevas más conocidas, casi todas tienen representaciones pictóricas y de una calidad tremenda. No estamos hablando de inscripciones en la roca, de ciertos grabados, de ciertas representaciones más o menos abstractas o alegóricas, sino de animales de la fauna local de aquel momento que están descritas prácticamente a la perfección. ¿Eso se puede entender como obra de arte? Bueno, pues como siempre se ha dicho, si quieres ver arte, vete al Museo del Prado, si quieres ver otra cosa, vete a Arco, ¿no?, de cada año, y entonces ahí pues es otro tipo de manifestaciones, y como ves, cada galería entiende lo que es una obra de arte a su manera y la cotiza a su manera, porque ya sabemos los intereses creados que hay alrededor del mundo pictórico. Pero los dos son arte, que eso ya hemos discutido en alguna ocasión, es decir, lo que hay en el Museo del Prado es extraordinariamente fascinante, pero es decir, hoy un Velázquez no tendría sentido. El arte de hoy está en el MoMA. Bueno. Hoy un Velázquez tendría solo mérito, pero es que el mérito no es arte. Por mérito hay gente que se dedica a hacer cositas con las manos durante muchísimo tiempo, entonces no. Bruno, tú sabes también como yo y como los que estamos aquí en esta mesa que el término arte ha quedado muy devaluado en los últimos años. Es decir, si ahora poner un orinal delante de un tiesto, ¿eso es arte? No. Sí, por supuesto que es arte. Por supuesto que es arte. Para ti eso es arte. Porque eso tiene un significado, tiene un contexto. Además es que tiene también categorías. Tiene un contexto y tiene un significado. tiene un contexto, claro, un significado. No. Es una representación y una visión del mundo en un momento determinado por un autor que quiere decir algo. Que el mundo es una cagada. Por ejemplo, pero ya sos arte. Por supuesto, el arte no llámalo está alegoría, en el llamarlo simbolismo, llámalo. El arte no está en el tiempo que se dedica a hacer algo. Por favor, el tiempo no está en el tiempo que se dedica a hacer algo. Oye, hombre, yo no hago arte y llevo muchos años haciendo programas de radio y no tengo el mérito de otros. No, pero no, joder, que no. Bueno, tú tienes que sos arte, yo el, que el no. MoMA, en el MoMA hoy hay mucho arte. Claro que lo habrá, igual que habrá otras cosas que no son arte. En el MoMA no, te puedo asegurar que, por supuesto que todo es arte, pero no arte, es en el museo arte grandioso lo que hay en el MoMA. Bueno, pues muy bien, esa es tu opinión. No es una opinión, es la verdad. Gracias a eso, muchos artistas pueden vivir de sus obras, eso está claro. Claro, hombre. Pero bueno, no vamos a entrar en la definición de arte, porque para ti arte evidentemente es colocar un ladrillo en una sala vacía. No, para mí también es arte lo que hacía. Luego pones un nombre, pones estructura número 4, ya está. No. Yo he visto cuadros así, o he visto representaciones de este tipo, he visto cuadros donde solo hay un cuadro negro o hay una raya blanca. Claro. Vale, me parece perfecto. Hace falta un esfuerzo para pintar una raya. Pero ¿sabes qué extraordinariamente simplista es esa visión de arte que estás dando? No, Jesús. Es una visión totalmente real del arte. Si me permitís entrar en este debate tan apasionante que bueno, parece que el debate era la semana que viene, pero ya se ha adelantado. Sí me gustaría romper una lanza en favor de lo que está diciendo Jesús. Eso también puede ser arte, no, romper pero, una lanza. Claro, arte es todo. Pero no, lo quiero decir porque bueno, es que arte quizás es un término que en los últimos tiempos, años, décadas se ha devaluado, como bien decía Jesús. Hace muy poquito tiempo hubo un reportaje magistral en una televisión nacional donde en una de las muestras de arte contemporáneo aquí en Madrid, una de las más masivas que se realizan en todo el mundo, llevaron a cabo una prueba que a mí me resultó fascinante, ¿no? Y es que unos reporteros entraron con un cuadro que habían hecho unos niños en una guardería, se habían untado las manos, habían empezado, bueno, pues eso es demagogia, Lorenzo, porque yo también, Bruno, si me dejas yo también que termine, conozco por a gente favor, que te es capaz ahora si mismo de hacer una termine, Mona Lisa Bruno, como Da Vinci, y evidentemente no es arte, es Bruno, una copia Bruno, y es un tío que pinta bien. No estoy bien, diciendo nada más que el arte sea o no sea, estoy diciendo que está devaluado, y está devaluado precisamente por consecuencias como las que se ven a raíz de este experimento que llevaron a cabo unos reporteros, que fue colocarlo ahí y hablar con diferentes críticos. Y los críticos, muy reconocidos, muchos de ellos, hablaban de, esto está claro, es una fascinación por el mundo, retrotrayéndose a otras culturas, no sé cuánto, sin lugar a dudas, ¿cuánto pagaría? Pues 20 millones de euros. Lo habían hecho unos niños, Bruno. El arte está devaluado. Y hay mucho, con perdón, gilipollas. Es leyenda urbana que los críticos en esto dijeron eso. No, y no quiero hablar mal, pero es que hay mucho de esto metido en el arte actual que hace que precisamente el concepto arte, que es enorme, se devalúe y se quede una cosa minúscula. ¿Pero tú crees que ahora salió un tío haciendo un yo qué sé, un Velázquez, un cuadro como es que hacía Velázquez? Pero es que no me pongas el ejemplo de Velázquez, sentido, que está más que contrastado, Bruno. Es que hoy no tiene hoy, pero en su momento. ¿Pero por qué no va a tener sentido, por favor? Hombre, hoy sería solamente un tipo que pinta. ¿Por qué tiene sentido lo del bate o lo del ladrillo? Hoy porque el arte es hijo de su momento y de su tiempo, y tiene un significado en su momento y pero en su tiempo. Es que tu tiempo de aquí no es el tiempo de un señor que vive en la Conchinchina o de otro señor que vive en Nueva York. Claro, pero no tiene nada que ver, Bruno. Y además el arte va cambiando. Cada artista muchas veces crea un movimiento si es que diferente. El arte, pero claro, no es, pues me estás dando la razón, aunque me quieras llevar a contraria. Silvia. No, pero te si estoy es dando que el la arte razón. No es fascista. En esta ocasión estás no un va, poco solo. El arte no va en una dirección, tiene que ir siempre pero, en múltiples pero direcciones. Podéis estar solos, puedo estar solo, me da exactamente igual, pero sé, y nadie me lo va a negar con sentido común, que lo que hay en el MoMA es arte, pero no bueno, es el arte que van a estudiar en el siglo 33. Yo voy a romperle una lanza a Bruno en la cabeza. Voy a romper una lanza por Bruno. Porque yo, de entrada, reconozco mi profunda y absoluta ignorancia sobre el arte. Y creo que es un poco lo que nos pasa a todos. Yo algunas veces veo esas exposiciones en los informativos de las cosas que hay en el MoMA y no las entiendo. Y se te cae la cara. Esto me parece una chorrada. Pero me ocurre lo mismo a veces cuando ves en pasarela Cibeles, en pasarela Gaudí, en las grandes pasarelas de moda, esas colecciones de grandes diseñadores que se supone que son lo más sofisticado. Pero eso sabemos y cómo yo se mueven. Tampoco soy capaz de entender dónde está la creatividad y la armonía en esas cosas. Pero reconozco mi ignorancia. Sin embargo, me cuesta pensar, me cuesta creer que los responsables del MoMA sean quienes sean, que se supone que son expertos cualificados para definir eso, sean tan superficiales como para poner eso un ladrillo ahí, un gorrullo. Me cuesta pensar. Son gilipollas, los del MoMA. Son gilipollas, no lo dudemos. Venga, Es que me parece una discusión tan ridícula pensar que lo que hay en el MoMA no es arte, no. Es que es el arte que se va a estudiar en el siglo 33, como ahora, 5 siglos después, se estudia el Renacimiento. Lo que no significa que nos tenga que gustar a todos, o que ni siquiera que lo entendamos. Evidentemente, yo desde luego no lo entiendo. Yo evidentemente claro que no entiendo muchas cosas, pero y como casi todo conste el mundo. Que te diré que también veo algunos cuadros de Picasso y me cuesta entenderlos, ¿eh? Y veo algunas colecciones de Agatha Ruiz de la Prada el arte es muy subjetivo, y prueba de ello es que muchas veces en muchas galerías de arte pues hay gente que expone y no tiene suerte, y a lo mejor tú lo ves, no eres un entendido y te parece una obra estupenda, y en cambio en un museo sí hay una obra que la gente experta dice que es una maravilla y tú no le ves la gracia. O sea, que es muy subjetivo. Pero si ni siquiera los mismos críticos de arte se ponen de acuerdo. Pero tampoco, pero ni los críticos se ponen en el Centro de Arte de Reina Sofía o en el Museo Contemporáneo de Arte Contemporáneo de Cuenca, hay obras de arte, evidentemente, pero también hay muchas tonterías y hay muchas porquerías. Y luego cada crítico te dirá lo que vale más o vale menos, porque sabemos que es una cuestión también crematística. Porque es que me parece que en el MoMA hay porquería. ¿Por qué en el MoMA? ¿Tú crees que no hay en el MoMA? Pero se está hablando a nivel... Es la capital del arte contemporáneo. Pero olvídate del MoMA. No, olvídate. Te he puesto 3 museos para que no te centres solo en el MoMA. Ni en el MoMA, ni en el Guggenheim de Nueva York. Hay tonterías. En ninguno. Bueno, pues vale, para tú, esa es tu opinión. Esa es la opinión de toda la gente que sabe de arte en el mundo. Bueno, pues es genial que yo no sepa nada de arte. Para mí el arte es aquello... Yo tampoco sé, pero me fío de la gente que sabe de arte y nadie me va a decir. Sabes bastante de arte. No. Para mí, yo no sé de arte, evidentemente, porque no soy un experto, pero sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Sé lo que está hecho con el culo y sé lo que está hecho con la cabeza. Y eso se ve. No hace falta ser pues ningún experto. Pues mira, a mí me gusta lo que se hace con el culo, porque a veces lo que sale por el culo es bastante más edificante que lo que sale de la cabeza de algunos, ¿eh? Pues no, claro, pues está claro que en estas cosas hay mucha mierda. Es tipo de conclusiones filosóficas, pero lo que es evidente, y punto. Y lo demás, le sacamos conclusiones. Seguimos con la noticia. Después de... Mira, podríamos hacer ese debate y podríamos traer ejemplos. Oye, quizá en esos tiempos también había unos críticos cromañones o ahí que decían, vaya, pues claro, esto le llamarán arte dentro de 30.000 años. Que se daba collejas cuando decía, pero qué bisonte has pintado ahí, hombre, yo os digo, a mí uno de los movimientos que más me gusta y que en su momento me gustó estudiar fue el dadaísmo, ¿no? Con Tristán de Sar a la cabeza, como esta gente hacían unas cosas muy extrañas y llegado el punto ellos mismos decían, hemos expuesto el arte, esto ya no es arte, y le pegaban fuego. Claro, genial. O sea, claro. Fíjate que yo defiendo mucho todas las vanguardias que hubo a principios de siglo, y todas las vanguardias fue el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo, todas estas, ¿por qué? Porque intentaba romper lo que para ellos consideraban que ya era un arte convencional y caduco. Lo mismo pasó con la pintura. Seguramente tú hubieras dicho lo mismo sobre el dadaísmo hace un siglo. No, a lo mejor no, quién sabe. ¿Por qué? ¿Tú te crees? O sea, fíjate los prejuicios que tienes, que piensas que porque yo estoy cuestionando distintas obras de arte, mal llamadas obras de arte, pienso que todo el arte moderno es una porquería. ¿Qué va? Y estás haciendo esa asociación que es totalmente errónea. La mayoría del arte moderno es muy bueno, pero hay cosas que se están calificando como obras de arte que no es ni arte ni obras. De todas formas, es una acusación muy seria para las responsables de esos museos, ¿eh? ¿Y qué? Es una acusación seria. ¿Qué acusación seria? ¿Tú te crees que lo que tienen allí está contrastado? Evidentemente está contrastado por una serie de críticos. Habrá otros críticos que piensen totalmente lo contrario. Esto es lo bueno de la ciencia y del método científico, que lleva a conclusiones que son extrapolables, que son contrastables. Y si hay ese cuadro, como el Grito de Munch, por ejemplo, hace poco, que lo han valorado en 91 millones de euros, perfecto, pero eso no lo vale. Es decir, lo vale porque hay una serie de tramas orquestadas alrededor del mundo del arte para que una obra sea... eso, una obra carísima y que tú la puedas colgar y puedas presumir delante de tus amigos que está costado 90 millones de euros. Como todo en el sistema capitalista. Lo cuesta porque se ha hecho la convención de que eso funciona, de que eso vale. Y ojo, y a mí el Grito de Munch me encanta, pero yo no pagaría nunca 91 millones de euros. Sí, yo tampoco, eso está inflado, totalmente. Y pagas una hipoteca con unos créditos y juegas en bols. Quiero decir, que esa es la esencia del sistema en el que vivimos. Bueno, pero ahí te das cuenta, porque Manuel, se destruyen alimentos para mantener el precio. ¿Quieres que entremos en el tinglado de por qué una cosa se considera obra de arte y otra no? Sencillamente porque hay obras, un consenso que interesan que a eso quienes... sea una obra de arte. Evidentemente. Lo que pasa es que si eso se le aplicó a Duchamp, que ya está muerto, pues al final hay una serie de valores adquiridos que no vas a ir en contra de ellos. Pero en su momento, ¿qué te crees? ¿Que no estaba criticado Duchamp o Paul Klee o cualquiera de los que practicaron cualquier género vanguardista del momento. Estuvieron muy criticados todos ellos, pero porque ellos querían ser criticados, querían romper el formalismo que había hasta ese momento, y lo aplaudo. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que han llegado a nuestros días y otras pues han quedado en el camino porque fueron experimentos totalmente absurdos y hasta ellos mismos reconocían que eran verdaderas porquerías. Es decir, sencillamente estaban para empatar al burgués y lo decían ellos claramente. Es decir, para escandalizar, ni más ni menos. Lo que pasa es que se extrañaban y se llevaban las manos a la cabeza de que eso encima valiera dinero. Dice, pues vale. Entonces, si por poner una lata de conservas o llena de mierda, como han hecho unos cuantos artistas, eso luego te lo valoran y encima te dan una cotización, pues entonces dices, esto es un chollo. ¿Cómo se llama el cómico este italiano que hace mucho salía mucho en televisión? Que Leo lanzaba Bassi. Leo Bassi. Bueno, pues para muchos tiene muchos seguidores incondicionales, muchísimos, y se considera. Pero que algo te guste o no te guste no significa que sea o no sea. Es decir, Leo Bassi es cómico. ¿Te puede hacer reír o no te puede hacer reír? Pero es cómico. Bueno, es indiscutible que es cómico. Un artista. Claro. Pues mira, yo ayer estuve viendo una obra de teatro cojonuda, que os recomiendo a todos, Maldito Naranjito, que la entiendes muy bien, que te pasas todas las dos horas riéndote a carcajadas, no te tiran ningún excremento, se comprende. Yo vi la de Toc Toc, también otra obra que recomiendo, divertidísima, que trata sobre los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Una obra genial. Pues yo os recomiendo que os paséis por el foro de Me Llama Poderosamente la Atención, está muy encendido. Y que dicen, a ver. Cosas, mira, Paqui Benito nos dice, arte es lo que tenéis vosotros. Ole, ole. Pues fíjate, ole. Olivia en Twitter con Almadía Rosavientos dice, hace tiempo que no escuchaba un debate tan interesante. Ha habido ya varios cientos de mensajes en esta media hora, ¿eh? El arte pasó de apreciar el talento innato a apreciar la idea que esconde dentro. Yo creo que el arte moderno es una moda. África, dejar de morir de hambre a un perro es arte. He visto más arte en los muros de mi barrio. Bueno, es una leyenda urbana eso del perro atado, ¿no? Que era arte. Dice Alejandro Gatico, Bruno, no estás solo. El arte no quiere decir que sea bonito y fiel a la realidad. Se queja de mis prejuicios. Fulla, que dice, los axiomas de Bruno. Prejuicios, yo, María la Gata. Hubo un museo, una obra de arte que consistió en dejar de morir de hambre a un perro atado. Vuelve a salir, vuelve. Que no, que esto no fue así. Moman llaman a su madre los que piensan que el arte es morirte de frío. No lo entiendo. Lo que dice. Hay muchísimos mensajes con el tema del arte. Pero vamos a hacer trending topic. Con esta tontería que hemos hablado y que era un añadido para hablar de las pinturas rupestres de Chauvet. Hay que reconocer que eso sí que era un artista, ¿eh? Que pintó eso, fíjate la que ha generado. Eso sí que era un arte. Y que haya llegado a nuestros días después de 37.000 años. Para mí el arte es lo que me transmite algo mediante una técnica que yo no conozca, dice Sema Romero. Es decir, bueno, que hay muchísimas opiniones sobre ese asunto. Hablando de arte, vamos a hablar en la siguiente hora, después de las noticias que ahora mismo nos traen nuestros compañeros de Onda Cero, pero nos vamos a ir al arte de los correos electrónicos de algunos de los altos jerarcas del Vaticano que se acaban de conocer. Manuel, damos un titular y después lo contamos. Malos tiempos para la Santa Sede, lleva una racha tremenda. Y la última puntilla llega a través de una especie de Wikileaks del Vaticano que se ha vivido hace muy poquitos días, de hecho se está viviendo ahora, y que, bueno, mencionaría la intercesión, la posible intercesión de la Santa Sede en las negociaciones por la tregua de ETA, casi nada. Lo dicho, escuchamos las noticias y después continuamos. Continuamos también con el sorteo de ese libro, 99 lugares en los que pasar el miedo, de Lorenzo Fernández. Infinidad de temas todavía por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pues objetivo cumplido, Jesús, la gente no se está durmiendo, ¿eh? En la tertulia de esta noche, está claro, porque hay muchísimos mensajes en Twitter. Me dice, por ejemplo, Pablo Carrasco, Bruno, llegas a creerte poseedor de la verdad, pero gracias a tu visión, Rebelde, nos ayudas a ser unos inconformistas. Arte es lo que tiene mucha gente para conseguir llegar a final de mes. El arte es simplemente la capacidad de transmitir. Arte es cuestión de la finalidad de la producción, no de sus cualidades. Bueno, pues son diferentes opiniones de nuestros oyentes, hay tantísimas hoy que no las podemos leer todas, ¿no? Alex Pérez dice, el arte contemporáneo parte de la premisa de que la obra de arte no es el fin, sino el medio. Lo importante es el proceso. Bueno, pues esos son las valoraciones y los comentarios. Había un antiguo chiste que decía, ¿qué es el arte? Dice, morirte de frío. Qué bueno. Ya sabes, lo mejor de palabra. Pero sin H. Claro. Gracias por la precisión. Bueno, vamos a hablar de lo ocurrido en el Vaticano. Las semejanzas con el fenómeno Wikileaks, pero no tiene nada que ver con Wikileaks esta filtración, sino que alguien fue recibiendo, interceptando, a través de los medios que fuera, diferentes correos electrónicos, opiniones, escritos, que se habían intercambiado algunos miembros altos. Miembros de la Curia Vaticana, otros miembros del Vaticano, de la Santa Sede, sobre muy diferentes asuntos que van, algunos relacionados con ETA, otros relacionados con, por ejemplo, con Monseñor Lefebvre, con uno de los protagonistas de los últimos grandes cismas que ha habido en la Iglesia Católica, con el caso de Marcial en México, el caso de la pederastia, bueno, infinidad de casos y de asuntos que aparecen en estos documentos, hasta las sospechas de que Pío XI pudo ser asesinado por el propio Mussolini también, ¿no? Bueno, en realidad por su abogado. Sí, es decir, por orden de él me refiero. Claro. Sí, exactamente. Sí, la verdad es que el Vaticano pasa una racha realmente dura en los últimos años, después de los escándalos sexuales relacionados con algunos sacerdotes, los escándalos asociados a la banca vaticana y algunos políticos italianos en las últimas semanas, pues ya llega la puntilla. Y la puntilla llega en forma de un libro que aparecerá esta semana, que aparece esta semana, y que ha despertado las iras de la Curia Vaticana, porque ayer el Corriere della Sera publicaba un pequeño índice de los 300 documentos que a lo largo de los últimos años ha ido recibiendo el periodista Gianluigi Nuzzi, y que aparecerán en forma de un libro de 326 páginas con una especie de ufolix, digamos, de la Santa Sede. Nuzzi ha recibido muchísimos documentos, pero uno de los que ha desatado las iras de la Santa Sede a raíz de su filtración, especialmente aquí en España, anteayer, es un documento emitido el 5 de enero del año 2011, en el que se mencionaba la posibilidad de que la Santa Sede cediese la Nunciatura de Madrid en el año 2011 para los acuerdos de ETA en cuanto a la tregua que planteaba, curiosamente, tres días después, el 8 de enero, tres días después de que se emitiese este teletipo, este fax, a Tarciso Bertone, que es la mano derecha del Santo Padre, del Papa Benedicto, y en el que decía literalmente, respecto a la posibilidad de un encuentro en la sede de dicha representación pontificia con representantes de la organización terrorista armada ETA, con el objetivo de una declaración por parte de esta de una tregua unilateral, permanente y verificable internacionalmente, estamos de acuerdo con vuestra excelencia sobre lo inoportuno que sería aceptar dicho encuentro. No, un encuentro que no llegó a producirse, pero el hecho de que ETA se plantease la Nunciatura de Madrid para llevar a cabo esas negociaciones, hombre, dice mucho. La reacción del Vaticano ha sido muy enérgica, ha anunciado ya ayer mismo acciones legales para intentar localizar al topo que ha filtrado esta información, y de hecho se ha creado ya desde el pasado día 26 de abril una comisión para investigar con autoridad y esclarecer plenamente estos episodios, que está liderada precisamente por un cardenal español, Julián Herranz. Él va a ser el encargado de intentar descubrir al topo que desde la oficina del Santo Padre ha filtrado esos más de 300 documentos. 300 documentos en los que, además de esa relación del Vaticano con las negociaciones de ETA, hay otras muchas informaciones de lo más escandalosas, que van desde las discusiones con Angela Merkel sobre el negacionismo del Holocausto, o información del secretario de Marcial Maciel, el líder de los Legionarios de Cristo, con todos los escándalos de pedofilia que en su día saltaron a la prensa y que llegaban directamente al FAS del secretario del Papa. O sea que el topo tiene que ser alguien muy cercano al Santo Padre. Además, hay información sobre viejos escándalos como la lamentable muerte de Manuela Orlandi, que precisamente hace un par de semanas también volvió a surgir en los medios de comunicación, mensajes cifrados de las nunciaturas sobre homicidios con trasfondo sexual de ciertos sacerdotes, datos incluso tan sorprendentes como la cuenta corriente del Papa y el destino de algunos donativos de la Fundación Ratzinger, como por ejemplo 20.000 euros que de repente parece que fueron cedidos para las becas de estudio de dos estudiantes africanas, 5.000 euros que se enviaron a una señora de Irán, nos aparecen más cosas, la verdad es que muy extrañas. Y también otros documentos como cartas confidenciales del Papa al actual nuncio de Estados Unidos, Carlo María Vicano, sobre casos de amiguismo y corrupción en contratas del suministro de servicios al pequeño Estado Vaticano, que recordemos que es un Estado, con todo lo que ello implica, informaciones confidenciales por parte de, entre comillas, los servicios de información vaticanos sobre los escándalos de prostitución de Silvio Berlusconi, sobre la colaboración con el presidente de la República, Giorgio Napolitano. Bueno, hay cantidad de información que ha puesto en una situación muy incómoda a la Santa Sede. Bueno. Lo que nos queda por saber. Y esto se ha publicado hace apenas 48 horas en Italia. En Italia. La Santa Sede ha anunciado acciones legales. El índice de lo que va a salir de ese libro. Sí. Y esa, por ejemplo, esa carta en la que se hablaba de la cesión de la anunciatura en Madrid para esas conversaciones con ETA, solo un ejemplo de toda la información que va a ver la luz esta semana. O sea, que imagino que tendremos materia de tertulia y de debate. Fíjate, hoy. Ya la tenemos, en cierto modo, ¿no? Sí, porque la verdad es que a mí me da un poco de pena que sea, a veces se ataque con tanta generosidad y con tanta alegría a la Iglesia, como si todo en la Iglesia fuese malo y se olvida todas las cosas positivas, sobre todo que hacen los misioneros, ¿no? Que hacen un trabajo fantástico, bueno, no solo en las misiones, sino hoy por hoy con la crisis económica, el trabajo que está haciendo Cáritas es brutal, el trabajo que se está haciendo en España, en los comedores de muchas parroquias es enorme. Pero parece que es más elegante, o en este momento es más políticamente correcto, atacar a la Iglesia, organizar manifestaciones contra el Papa, contra el Vaticano, contra la religión, contra Dios y contra la madre que lo parió, que es la Virgen, y todo este tipo de cosas que vemos todos los días en los medios de comunicación. Pero claro, cuando aparecen este tipo de noticias, y las que aparecieron hace algunas semanas, que no llegamos a comentar, pero que estuvimos contemplando también la posibilidad de tenerlas aquí, hombre, te lo ponen muy fácil. Totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Es verdad que es más mediático el morbo que genera, pues, una institución como la Iglesia, igual que cualquier otra institución, pero es cierto que mucha gente puede estar confundida pensando que todo esto que está saliendo alrededor del Vaticano, de la Santa Sede y de la Iglesia Católica en general es lo que hay, y sin embargo es una pequeña parte de la corrupción que se da en cualquier organización religiosa o política. O la gran mayoría es gente noble, gente honrada, gente que está haciendo cosas con total desinterés por los semejantes, y no solo estoy hablando de los misioneros, sino dentro de sus parroquias, en fin, curas, sacerdotes excepcionales que hay. Y ya que habéis hablado antes de romper lanzas, yo rompo una lanza por toda esta gente noble que está dentro del mundo católico, de la Iglesia católica, igual que dentro del mundo de la Iglesia protestante o del Islam o de lo que sea. Lo mismo pasa con el Islam, por desgracia. Es decir, casi siempre las noticias que están saliendo son las malas, las peyorativas, la de gente, pues evidentemente, que está delinquiendo, y además con muchos asuntos sexuales que todavía son mucho más sangrantes, ¿no?, cuando hablamos de la pederastia. Pero es una mínima parte de toda la jerarquía eclesiástica de la Iglesia los que están haciendo ese tipo de barbaridades. Entonces, bueno, que la gente no se confunda, es decir, que por una parte está la Iglesia como tal, y la Iglesia significa una comunidad de fieles, es decir, aquellas personas que lo que quieren es llegar a final de mes, vivir tranquilamente y tener unas creencias espirituales, y luego están los sinvergüenzas, que los hay en todas las instituciones, y cuanto más alto el cargo, pues en fin, más sangrante todavía es. Y por desgracia, pues alguien como los Legionarios de Cristo, con todo lo que eso implicaba. Luego hay más pues, pederastia, lo siento, en la Iglesia Católica que entre los vendedores de chucherías, Sí. Ya. Hombre, probablemente pero, porque hay muchos más católicos que vendedores de chucherías. No, un porcentaje si quieres. No, porque también no hay un voto de castidad que eso ha hecho mucho daño también a la Iglesia. Es decir, claro, hoy hay que buscar las causas y el porqué, ¿no? Hombre, pero aún así, Bruno, estamos hablando siempre de minoría. Es decir, no podemos hablar de que todos los sacerdotes son o caen en ese tipo de prácticas o de vicios o de delitos en absoluto. Lo que pasa es que lo que sale a relucir es un poco ahora como lo de la venta de niños, es decir, con esta monja que está en todos los medios de comunicación. Quiere decir que todas las monjas se dedicaban a eso. No, pero hay gente que a lo mejor dentro de su simplismo intenta equiparar a esta monja con el resto. ¿Y qué va? En absoluto. Pues qué gran error. Increíble. Y es así, por eso te digo que claro que van a salir noticias de estas y muchas más. Pero siempre estamos hablando de, utilizando también ese símil, ese símbolo que se utiliza en la Iglesia, de las manzanas podridas que, por desgracia, están dando un mal ejemplo. Y el ejemplo es básico. Es decir, cualquier doctrina es importante lo que dices, pero también lo que haces. De nada sirve predicar y luego no dar ejemplo. Y los dirigentes son los que tienen que estar encargados de ello. Y no estoy hablando solo de organizaciones religiosas, sino también políticas. Si nos metemos en políticos, ni os cuento. Pero es cierto que en este caso, estoy de acuerdo contigo, Manuel, que no se tiene que extrapolar al resto de la Iglesia, porque por suerte el resto de la Iglesia es gente que lo que quiere es hacer el bien y no complicarse la vida, y practicar lo que Cristo dijo en su momento y lo que han dicho los grandes líderes, practicar el amor. Fíjate qué curioso que a veces cuando intentamos enfrentarnos o contrarrestar una ideología, una creencia que consideramos equivocada, terminamos cayendo en las mismas cosas que criticamos de esa ideología, ¿no? Y a veces, a mí me llama mucho la atención las campañas que se iniciaron hace unos par de años con aquello de los autobuses ateos, que se invirtió mucho dinero en eso, en intentar convencer a quienes pudiesen creer en Dios, pues había que convencerlos de que Dios no existía. Cuando se organizaron... Esa catedral que se pretendía hacer, esa iglesia, el ateísmo que se pretendía hacer en Londres, que comentamos hace unas semanas, las manifestaciones ateas que casualmente se preparan cuando coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud y con la visita del Papa a España, y que casi terminaron con los terminaron con los antidisturbios, ¿no? En Sol. Es curioso cómo a veces para combatir una idea terminamos cometiendo los mismos errores. Porque los extremos se tocan siempre, Manuel. Los extremos se tocan siempre. Por eso tan malo es una ideología de un color o la de otro. En el medio, decía Aristóteles, está la virtud. O sea que todos con Suárez, ¿no? Me encantan estas conclusiones de Bruno. Hay que bajar a la tierra. Esto es Tertulia Zona Cero. A veces en el medio está el temor, también, y el querer quedar demasiado bien con todos. Pero eso ya es condescendencia, es otro tipo de cosas. Yo estoy hablando de la tolerancia, estoy hablando de la gente equilibrada, y el equilibrio siempre está en el medio, y el equilibrio en todas las facetas, me refiero, en la política, en la religiosa y en la mental. Hombre, querer convencer a alguien de que tú tienes la razón y él está equivocado suele ser peligroso. Depende en qué. Hay cosas en que es la que no razón tienes... cuando está claramente de un lado tú a mí es puedes de cobarde decirme, ser neutral. Tú a mí puedes ofrecerme tu punto de vista, pero no imponérmelo nunca. Incluso si estoy equivocado, coño, pues déjame vivir equivocado si estoy equivocado. Tengo derecho a elegir si estoy equivocado. Sí, pero nunca te voy a dar la razón. A ti no, evidentemente. Pero cuando a una persona, y que te las encuentres de vez en cuando, afortunadamente solo dos o tres veces en la vida, pero algún tonto te encuentras, por no decir otra cosa, que te niega, por ejemplo, las evidencias sobre el Holocausto, pues no tiene razón y no voy a ser neutral con esa persona. No va a ser neutral, es que... ¿Qué vas a hacer? ¿Condenarlo a la cámara de gas porque niega el Holocausto? No, pero es un mentiroso. ¿O un desinformado? Claro, es que a ver, hay mucha gente desinformada. Un fanático, en fin. Sí, mira, hay una definición de fanático que dice que el fanático es aquel que está convencido de sus ideas, que piensa que aquel que vaya en contra de sus ideas o es un desinformado, o es un mentiroso, o que forma parte de una conspiración con él. Hablando de conspiraciones, no sé si os acordáis que hace tan solo unas semanas comentamos una noticia, no estaba entre las previstas aquí, pero hay muchos comentarios a través de Twitter que nos hablan de ese asunto. También hay otros que hablan de esa obra arte del perro y que ponen enlaces y que dicen que fue real. Es decir, puede gustar o no gustar, pero evidentemente quien lo hizo era un desquiciado. No lo mató, por mucho que lo dijeran, no. no lo mató, y todo lo que se inventó después, pero evidentemente es tan poco arte como el toreo, evidentemente, ¿no? Exactamente el mismo. Tú siempre tienes que quedar por encima, ¿no? Mira que el arte del toreo lo han llamado el arte de cúchares. Pero, que es otra cosa, pero no sé si os acordáis, porque también lo salgo comentando muchos de nuestros oyentes, que lo comentamos como noticia, algunos que decían, próxima fecha para el fin del mundo, porque llega un terremoto del grado, no sé qué era, 30, lo que habían dicho. Sí, bueno, sí, sabía leer con la escala Richter. 29 en Canarias. Creo. Sí, que era una bestialidad, claro. Pero nos, y llegan comentarios y llegan preguntas. Y evidentemente hay que respirar dos veces antes de responder, porque hoy ha habido un terremoto terrible. Sí, al norte de Modena, sí. Y hoy era día 20. Casualmente, algunos ya asocian esa profecía del terremoto. Chile, sí, cierto. Que por eso, pero hay que respirar dos veces antes de responder. Evidentemente, se ha producido un terremoto. El de Italia nos ha cogido demasiado cerca, pero ha habido otros terremotos hoy que también ha causado víctimas mortales. Pero al ser una información que nos coge demasiado cerca, en donde en Italia además hubo recientemente otros terremotos que también causaron tragedias, pues esa información se llega más a nosotros. Pero esto no quiere decir en absoluto, por mucho que lo diga nadie, ¿no?, que se haya cumplido la profecía. No, está claro. Además, incluso atribuían a Nostradamus. A Nostradamus, la profecía, una de las que jamás había dicho nada similar. Nada. Por lo su argumento sería que sí se ha cumplido. Bueno, no era Chile, fue en Italia, pero bueno, no era del 30, era del 20. No fue el día tal, sino fue un mes después, pero bueno, realmente se cumplió la profecía. En este caso lo que ha coincidido es el día, ¿no? Estamos hablando de un vidente que, si mal no recuerdo, se llamaba Edwin Robles, que fue el que lanzó esta profecía, pues, buscando una serie de pautas en la se me ha olvidado el nombre ¿De qué? Pues hombre, sí, Nostradamus, las cuartetas, se me acaba de ir. Pues eso, que buscaba un poco hablar su tesis en las cuartetas de Nostradamus, y decía eso, ¿no?, que había un terremoto importante por venir, que llegaría en Chile y que alcanzaría, pues no sé cuántos grados en la escala, se pasaba de la propia escala. Se pasaba de 10, que ya lo máximo. Es que terremotos al cabo del día hay en el mundo muchísimos. Decenas. Estamos hablando de muchísimos. Ya Martín en su momento nos hizo, pues eso. Todos los días hay terremotos, de lo que ocurre. La mayoría son inapreciables. Pero bueno, que en fin, que quien quiera asociarlo, pues hay unos 17.000 kilómetros de distancia. Y que también quienes hacían esa profecía y quienes se la creían, nos vendían el terremoto del día 20, que decían que iba a ocurrir a miles de kilómetros de donde ha ocurrido, pero nos lo vendían casi como un cataclismo que anunciaba el fin del mundo, y evidentemente no tiene nada que ver. Nada, para nada. Es verdad que ha coincidido con esos 6 muertos, ¿no?, que del norte de Italia, pero evidentemente todos los días hay terremotos, todos, lo que pasa es que son noticia aquellos que producen algunas víctimas, y sobre todo si es un terremoto en Europa. Porque si es un terremoto en Indonesia y solo mueren 3, seguro que no es noticia. Claro. La verdad, a mí me parece un tema fascinante. Cuando tienes la oportunidad de ver un poco la evolución de cualquiera de estos grupos que siguen a un líder apocalíptico que anuncia con fecha fija un cataclismo, un armagedón, un fin del mundo, y ver el proceso cuando se acercan las fechas, cuando llegan las fechas y cuando pasan las fechas, de verdad, es una delicia. Es sorprendente hasta qué punto la capacidad de fe y la falta de raciocinio y de análisis de algunas personas busca desesperadamente justificaciones para explicar el fallo de esa profecía. Bueno, no, hemos entrado ya en el periodo de próloga, estamos ya a penaltis, ahora sí que ya viene dentro de un mes. Yo recuerdo cuando fue el caso de Giorgio Bongiovanni, ¿os acordáis del estigmatizado de Italia? Que se anunció a fecha fija, que la publicación que ellos hacían, Del cielo a la tierra, que era un boletín, una revista, con 2 bemoles, en lugar de tener una numeración ascendente, como todas las revistas, los periódicos, 1, 2, 3, 4, ellos hacían la cuenta atrás, -32, -31, -30, para coincidir con el... Quiero recordar que era agosto del año 88, cuando llegaría un asteroide que arrasaría la Tierra, se construyeron los refugios, almacenaron víveres, gente que dejó de escolarizar a los niños, fue tremendo. Y ellos explicaban, yo recuerdo en las reuniones así cerradas con Giorgio, con Filippo, con los seguidores de las Argas en España, que decían que, bueno, que Giorgio tenía los estigmas en las manos porque tenía que dar testimonio de que ya llegaba el tiempo, además por lo menos te enseñaba algo, no era solo palabrería, ¿no?, sino que él tenía sus estigmas sangrantes. Muy interesante el caso de Giorgio Bongiovanni. Y que no le había salido ni la corona de espinas, ni la lanza, ni en los pies, porque él tenía que recorrer el mundo para dar el testimonio y advertir del fin de los tiempos. Cuando se acercó ese mes de agosto, y pasaban los días, ya estábamos en agosto, y no ocurría nada, claro, no llegaba ni el asteroide, ni el meteorito, ni nada, claro, alguna gente decía, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces le aparecen las, como la próloga, ¿no? Le aparecen los estigmas en la frente y la lanzada. Bueno, no, ahora sí ves, es que esto ya es que quedan unos meses, ya se viene el asteroide y ya, y sigue sin venir el asteroide. Entonces ya le salen los estigmas en los pies, con lo cual ya tenía dificultades para caminar, se había terminado el tiempo. Y claro, el pobre iba a quedar hecho un guiñapo, ¿no? Si empiezan a salirle los latigazos uno a uno, y tampoco pasa nada. Y es alucinante cómo se va buscando siempre el que quiere creer, el que necesita creer, siempre encuentra cosas para creer. Fue después de aquella época, después de aquel año, cuando cambiaron el nombre del boletín y se empezó a llamar Non siamo soli. Claro. Porque ya no podía llamarlo de otra manera. En lugar de cuenta atrás, empezó a ser cuenta adelante. Claro. Ya, y sigue la cuenta adelante. De Non siamo soli. Nosotros seguimos con la cuenta adelante, sumando más y más mensajes para ese libro, 99 lugares en los que pasará el miedo, de Lorenzo Fernández, que se acaba de publicar en la editorial Aikopuna. Lorenzo nos trae la siguiente de las informaciones. Nos vamos hasta Honduras, en donde se han descubierto restos de lo que podría ser la ciudad blanca, casi mítica en la historia de Honduras. Era mítica hasta que aseguran quienes han estado recorriendo estas selvas absolutamente impenetrables que la han encontrado. Yo creo que en la tertulia ha salido en muchísimas ocasiones el nombre del Dorado, de Paititi, las siete ciudades de Cíbula. Esto vendría a ser una cosa parecida, ¿no? Un mito que encontramos en esta parte de Centroamérica y que nos habla de una ciudad que se encuentra perdida en mitad de la selva y que, de hecho, los poquitos exploradores que en tiempos de conquista llegaron hasta allí, pues efectivamente las crónicas nos decían que la habían encontrado, pero tampoco nos decían quién había contado que las habían encontrado porque estos habían desaparecido. La cuestión es que ubicaban siempre en el corazón de la selva una ciudad a la que denominaban Ciudad Blanca. Bueno, pues parece ser que este mito está a punto de traspasar esa delgada línea que viene a separar la realidad de la leyenda, ya que recientemente, os estoy hablando del martes de la semana pasada, un equipo de científicos, arqueólogos e historiadores ha descubierto en la prácticamente inexpugnable e inexplorada selva de la Mosquitia, al este de Honduras, los vestigios de lo que ya consideran es la legendaria Ciudad Blanca, que sería, pues es una supuesta ciudad precolombina que se habría tragado ni más ni menos, o sea, que la selva. Supuesta no. Ya no. Sería una ciudad precolombina, efectivamente sí, lo de supuesta sobra, pero sería una supuesta ciudad porque no se sabía que existía, era precolombina evidentemente. La cuestión es que, para dar más seriedad a este asunto, el hallazgo ha sido anunciado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y además nos han cortado un pelo, porque lo han hecho ante el presidente de la República, Porfirio Lobo, que, bueno, pues ha mostrado el resultado de meses de investigación, usando para ello las más modernas tecnologías de investigación, en este caso satelital. Dichos medios, además, han permitido a los investigadores hondureños y parte del equipo estadounidense que también ha participado en esta investigación, pues les ha ayudado a determinar que la ciudad podría estar oculta bajo la jungla en el departamento de Gracias a Dios. Es un detalle que también llama la atención. No voy a decir cómo es la traducción o el nombre original en el idioma nativo de los aborígenes que habitan en esta zona, Gracias a Dios, pero se parece mucho a Ayarumuru, que es el nombre del otro lugar donde se ubicaba la ciudad perdida de Paititi, en este caso en el corazón de la selva amazónica del Perú, concretamente en la región de Madre de Dios, con lo cual hay un paralelismo bastante curioso. Bueno, sea como fuere, el gerente del INAH, que se llama Virgilio Paredes, ha asegurado que han encontrado lo que podría ser, según los arqueólogos e historiadores que forman parte de este equipo, el mayor descubrimiento arqueológico-antropológico del mundo del siglo XXI. Lo que es, pues, una ciudad perdida que se consideraba un mito y que ahora, pues, parece ser, se está comprobando que es una realidad. De hecho, las tradiciones nativas afirman que esta mítica y milenaria Ciudad Blanca fue hallada, como os decía hace unos segundos, pues, por unos conquistadores españoles que se perdieron, como ocurrió, por ejemplo, con Felipe Raposo, perdón, el que descubrió la ciudad Zeta, que posteriormente persiguió Fawcett, pues sería una especie, más o menos una historia paralela, ¿no? De gente que va explorando y que en un momento determinado se pierden, pero bueno, las crónicas llegan hasta el día de hoy, de tal forma que de esta manera nace la leyenda. Hay también otras versiones que apuntan a que la etnia que habita en este lugar, que es la etnia Pech, desde hace más o menos 500 años ya advertían de la presencia de una ciudad blanca que habría sido edificada, como ocurre en otros lugares similares, aquí ya entramos más dentro del ámbito de la leyenda, por los propios dioses, de ahí que estuviera protegida por la selva y que nadie, prácticamente nadie, pudiera llegar hasta la misma, ¿no? Y en su interior se decía que había edificios, calles empedradas, templos y una descomunal casa blanca que estaba levantada sobre columnas de piedra blanca tallada y, bueno, pues prácticamente hecha, como hemos hablado en otras ocasiones, cuando nos remontamos a este tiempo tan pretérito, prácticamente estaba hecha a escala de gigantes. De hecho, el hallazgo ha sido posible gracias a la aplicación en esta investigación de un sistema avanzado de escaneo aéreo láser que, entre otras cosas, ha permitido algo muy novedoso, que es borrar literalmente del mapa las superficies de suelo cubiertas por el denso bosque, dejando exclusivamente eso, ¿no?, lo que es la superficie. De hecho, este programa tecnológico tiene un coste de 1,5 millones de dólares, pero es evidente que los resultados obtenidos pues son lo suficientemente interesantes como para que se hayan gastado este dinero. No en vano, la ciudad podría estar en un área aproximada de unos 50 kilómetros cuadrados, en esta zona de la jungla de la Mosquitia, donde, os aseguro, y además ahí están los testimonios de quienes lo han intentado, resulta prácticamente imposible el acceso por tierra, por agua o por aire. Es un sitio inexplorado. De hecho, pensemos que los sobrevuelos que se realizan en pequeñas avionetas son tan sumamente difíciles porque en un momento determinado es que te puedes estampar contra árboles que miden hasta 70 metros de altura y a partir de ahí la densa vegetación, no se ve prácticamente nada. De hecho, Virgilio Paredes, como os decía, ha presentado el informe del descubrimiento al presidente Porfirio Lobo y explicó que han escaneado la selva de Gracias a Dios durante 2 años gracias precisamente a que un equipo estadounidense pues comenzó a trabajar en un documental sobre la misteriosa leyenda, pensando que era una leyenda, y fijaros lo que se han encontrado. Cantidad de ciudades perdidas que dejan ya de tener ese título, ¿no? Porque empezando casi por Machu Picchu, donde también se consideraba que una de las ciudades perdidas de los incas, ¿no?, hasta que Irán Bingham lo descubre en 1911, a partir de ahí, sobre todo, estoy hablando de la selva peruana, cantidad de esas ciudades que estaban perdidas y que sabía que habían sido como los últimos habitáculos de los incas, o bien para refugiarse con la llegada a los españoles, o sencillamente porque eran sus ciudades sagradas y por lo tanto estaban más protegidas que cualquier otro, ¿no? El mito del Paititi se entronca perfectamente entre esa ciudad terrenal y espiritual a la vez. Pero, por ejemplo, cuando se descubre el Patajén, o cuando se descubre Vilcabamba la Vieja, todo este tipo de ciudades se consideraban perdidas hasta ese momento, hasta que en los años 60 y 70, básicamente, se empezaron a encontrar, claro, a medida que vas explorando la selva, pues te encuentras con sorpresas bastante inauditas. Y ya no solo en la selva, por ejemplo, del Yucatán, o en estas zonas andinas de que se refieren a ciudades incas o pre-incas, ¿no? Porque ya sabes que muchas veces cuando no se entiende muy bien a qué civilización corresponde, te meten a los incas con una facilidad tremenda. Allí no puede ser tartésico. No, aquí no puede ser tartésico ni íbero. Bueno, claro. Aunque siempre hay alguno que te encuentra alguna moneda íbera para intentar justificar que hubo viajes precolombinos. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Colombia, en la parte norte de Colombia, pues es lo que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta, una de las poblaciones más bonitas y más interesantes, aparte de Cartagena de Indias, Santa Marta. Pues en Sierra Nevada hay una ciudad que todavía sigue conservando ese nombre, que es la ciudad de la ciudad perdida, o Buritaca 200, como lo llaman. Y lo sigue llamando así porque lo que se ha excavado es muy poco. Sigue siendo una ciudad inmensa, donde está dando muchas alegrías a los arqueólogos, pero me llama poderosamente la atención que a día de hoy, estamos hablando de una ciudad que fue descubierta ahora por lo menos unos 25 años, todavía se sigue llamando la ciudad perdida porque es más lo perdido, es decir, lo que está por descubrir y por excavar que lo que se ha encontrado hasta el momento, ¿no? Que muchas veces el problema no es localizar el emplazamiento, sino contar con el presupuesto para costear una excavación en Honduras, en Guatemala, en muchos lugares se sabe dónde están ubicadas pirámides, dónde están ubicadas emplazamientos arqueológicos, pero claro, no hay recursos. Y mantenerlo también. Claro, es que eso es lo fundamental. Todo lo que se come la selva constantemente que está creciendo, tú imagínate mantener. Nunca antes en la historia se habían tenido tantos medios para la investigación, satélites, detectores, nunca se había tenido tantas herramientas para la investigación arqueológica como hasta ahora. El problema es... Pero al final da igual, Manuel, porque tú puedes mínimamente localizar ciertos lugares gracias a satélite, pero al final la exploración hay que hacerla continuamente. A mano. Y eso verdaderamente es lo difícil, ¿no? La semana pasada hablábamos de este calendario maya encontrado en la ciudad de Xultún, que está excavada hoy en día a un 0,1%, y fijaros lo que se ha encontrado. Es que ¿qué tiene el otro 99,9%? Es que es una auténtica barbaridad. Y si nos remontamos ya, decías tú, la ciudad esta de Colombia, es que si tú te vas en toda esa franja que va desde prácticamente los Andes, desde Ecuador más o menos, que son las alturas mayores, pasado Perú y te metes ya en región chilena, entras en el desierto de Atacama, toda esa zona del Perú andino, cuando te vas a 4, 5.000, 3.000 metros, hacías alusión a Pajatén, pero es que en esta zona, que pertenece a uno de esos nombres que hace tiempo que no sale, ¿verdad? Pues bien, de esa cultura pre-inca, los chachapoyas, pues en ese lugar ya se han localizado hasta 15 ciudades perdidas en altura. Pero además es que ha sorprendido de una forma verdaderamente grata y a la vez, yo diría que con cierto resquemor a los arqueólogos que las han avistado desde helicóptero, porque lo que están viendo son construcciones que no son ubicables dentro de estas culturas precolombinas. Estamos hablando de que son ciudades en las que se pueden ver perfectamente cómo utilizaban la argamasa. El Inca o el Chachapoyas nunca utilizaba la argamasa para juntar las piedras. Se están viendo puentes, construcciones que no tienen nada que ver con lo conocido hasta ahora. Y lo verdaderamente doloroso es que eso está a más de 3.000 metros de altura. Conclusión, no se puede llegar. Ahí quedan esas 15 ciudades localizadas, pero no se puede llegar. Jesús, hemos estado hablando del fin del mundo, de este día que se acaba de concluir el 20 de mayo esa profecía sobre Nostradamus. Y bueno, vamos a completar un poquito este asunto con una alarma que lanza la NASA y que seguramente será utilizado por estos profetas tan deseosos de que esto acabe ya. Con los asteroides potencialmente peligrosos, como así los denomina la NASA, ¿no? Bueno, forman parte de otra nomenclatura de los NEOs, ¿no? Que son esos objetos próximos a la Tierra y algunos de ellos pues potencialmente peligrosos si algún día impactan contra nuestro planeta. Estamos hablando de cometas, asteroides atrapados por la atracción del Sol y que puede generar en un futuro pues bueno, consecuencias funestas y sobre todo en función del tamaño que tenga ese cometa o ese asteroide. De hecho, hablan de que ese fenómeno que pasó en Tunguska en 1908, lo que allí cayó, utilizando la teoría clásica, el asteroide, no tenía más de 60 metros. Entonces, imaginaros este tipo de asteroides potencialmente peligrosos que orbitan alrededor de la Tierra, tienen órbitas algunas muy elípticas, pero que se sabe que en ciertos momentos pueden aproximarse peligrosamente a la Tierra. Y estamos hablando ya de diámetros de 100, 200, 300, 400 metros, y todo aquello que supere un kilómetro de diámetro, todo aquello que supere un kilómetro es ya no potencialmente peligroso, sería devastador para la Tierra. Entonces, claro, sí que tienen ahora muy en cuenta la NASA este tipo de investigación, de localización y de investigación de asteroides que en un principio puedan ser peligrosos para el ser humano. El que más se oye últimamente, ya sabes que es el Apophis, ese asteroide que pasará cerca de la Tierra dos veces, una en el año 2029 y otra en el 2036, con lo cual ya hay muchos agoreros que ya están fijando ahí sus búnkeres para esas fechas, pensando, optimistas ellos, de que van a llegar hasta esa edad. Pero bueno, parece que el hombre siempre se considera que es eterno, ¿no? Siempre cree que los que mueren son los demás. Bueno, la probabilidad de impacto incluso en el 2036 es de una en 45.000. Que bueno, no es que sea poco, sería mala mucho. Suerte, ¿eh? Es mala suerte lo que caiga una, con una posibilidad de 45.000, pero bueno. Pero ese, el Apophis, estamos hablando de 270 metros de diámetro. Ya es una cantidad bastante considerable. Pensando en el símil que os he puesto, es decir, si en Tunguska con 60 metros te basta 2.000 kilómetros de taiga, pues imagínate lo que puede hacer algo de 270. Ya no te digo superior al medio kilómetro o al kilómetro, porque un kilómetro de diámetro arrasaría prácticamente toda la vida sobre la Tierra, menos cucarachas, insectos y algún político. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo la NASA? Que ha calculado más o menos, la cantidad de asteroides potencialmente peligrosos. Y lo ha calculado en 4.700, que son muchos, pero ha rebajado un poco la cantidad. Hasta ahora se hablaban de 10.000, en una de las informaciones que dieron hace unos meses se comentaban que era 7.000 asteroides potencialmente peligrosos y ahora lo han rebajado a 4.700. Todo tiene que ver cómo hacen ese cálculo, ¿no? Se preguntarán los oyentes. Tiene que ver con los datos de la sonda WISE que analiza el cosmos con luz infrarroja y bueno, gracias a eso se están localizando muchísimas cosas que antes se desconocían. Pero el 4.700 es una estimación, es decir, tampoco saben uno por uno y tampoco les han dado un nombre a estos 4.700. Dicen que aproximadamente hay 4.700 con un margen de error de más o menos 1.500 y que tienen diámetros superiores a los 100 metros, es decir, solo han evaluado los de 100 metros para arriba. Hasta el momento se calcula que entre el 20 y el 30% de estos objetos han sido localizados. O sea, quiere decir que como mínimo el 70% están por ahí, pero no están localizados. Pero se sabe que están suficientemente cerca de la Tierra para que en algún momento puedan pasar muy cerca o impactar. Y si impactan, pues ahí es donde entra todo ese mecanismo que llaman el Spacewar Survey. Es decir, una especie de detección y catalogación de estos objetos, y en distintos países, en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, en Australia, hay centros astronómicos y universidades que están intentando localizarles, darles nombre y sobre todo saber cuáles son sus órbitas, ¿no? La mayoría de los asteroides están, pues ya sabes, entre Marte y Júpiter, ese supuesto planeta que se desintegró in illo tempore y que generó pues una cantidad de asteroides que es el famoso cinturón de asteroides. Algunos escapan de esas órbitas y bueno, pues pasa cerca de nuestro planeta. Incluso en España, el Observatorio Astronómico de Mallorca, el Observatorio Astronómico de La Sagra en Granada, tienen instrumental automático, es decir, telescopios robóticos, que están dedicados a la búsqueda, seguimiento y estudio de estos cuerpos. Hace muy poquito hubo una noticia, me refiero, si no recuerdo mal, el año pasado, en el 2011, que se habló del asteroide 2005 YU55. Bueno, le dieron nombre, ya ves tú qué nombres más raros. Da, ¿no? Podrían llamarle Pepito, el asteroide eso. Pepito. El pito pito que te pillo, algo así, ¿no? Pero bueno, le quieren dar estos tipos de nombres. Quedaba mejor como la de Ajenjo, ¿no? Darle nombres bíblicos. Ajenjo, sí. Y estamos hablando de un cuerpo de 400 metros de diámetro, ¿eh? El que pasó más o menos cerca. Pero para que veáis un poco también cómo los medios de comunicación a veces yo creo que abusan o están mal informados o sencillamente le gusta dar este tipo de inexactitudes periodísticas porque crean también más expectación. Entonces, hubo dos periódicos, uno de ellos se fue El Mundo y otro creo que fue el ABC, donde hablaban de que el asteroide 2005 YU55 cruzó el cielo rozando la atmósfera terrestre. Toma. Bueno, el ABC ni siquiera decía roce, decía el asteroide roza la atmósfera terrestre. Claro, esto es una pequeña burrada científica, porque se sabe que pasó a 324.000 kilómetros de distancia. Es un poco menos que la distancia de la Luna a la Tierra, ¿no? Tierra de piedra. Pero claro, es que la atmósfera, las cinco capas que tiene la atmósfera, la más pequeñita, ya sabéis que la troposfera, que está entre 6 y 20 kilómetros, pero la última es la exosfera, y estamos hablando de 10.000 kilómetros. Si la última capa de la atmósfera, la exosfera, está a 10.000 kilómetros, y el asteroide pasa a 324.000 kilómetros, ya miras tú cómo lo roza, ¿no? Sí, para que nos hagamos una idea, más o menos, kilómetro arriba, kilómetro abajo, es la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? Pues sí, por eso te digo, está un poco menos que la distancia a la Luna. Es decir, que el riesgo lo tuvo la Luna. Claro, no la Tierra. La Luna no. Más o menos son unos 400.000 kilómetros por redondear, pero bueno, suele ser más o menos unos 380.000. Si esto pasa a los 324.000, es un poco como para decir, para que os hagáis una idea, que el transiberiano rozó la provincia de Tarragona. Sí, no, más o menos, sí. Lo rozó. Pues es una cuestión de información. Es una cuestión de información. Pero bueno, Jesús, para que veas un poco que yo creo que también se busca a veces el alarmismo, y no estoy hablando ya de los gurúes, de los agoreros y de los catastrofistas, que hay a miles, sino que incluso bien pensantes, y así me lo quiero imaginar. Fíjate, hablando, perdona Jesús, hablando de información, si me vais a permitir, son las 3:15, que cuente un chiste que me contaron el otro día, que era así, eso, no es decir, fíjate la falta de información, porque además lo daban como bueno, ¿no? Esto que dice un niño a su padre, dice, papá, es verdad que David mató a Goliat con una onda. Y dice, sí, hijo, sí, ya te he dicho muchas veces que esas motos son muy peligrosas. Pues es eso, ¿no? De todas formas, con el asunto este de los asteroides, se supone que la NASA está justificando ese potencial peligro por el tema este de estar ahora mismo preparando a los futuros astronautas. A ver, en parte sí. Es cierto que no se está tomando las medidas necesarias a corto plazo para el peligro que supone tener asteroides potencialmente peligrosos. Eso es porque Bruce Willis tiene la agenda muy clara. Sí. Se está cansado de barrenar. Talla mayor. Incluido asteroides. Entonces ya se cansa de este tipo de misiones imposibles. Bueno, la verdad es que para lo que dice la NASA, para el peligro inminente que hay, porque se sabe, es decir, que en el pasado de la Tierra muchísimos de estos asteroides han caído y han creado devastaciones. Y no estoy hablando solo de hace 65 millones de años y la que lió, ¿no?, en ese cráter de Yucatán con toda la fauna reptiloide que había en aquel momento, ¿no? Estoy hablando de los dinosaurios. ¿Qué está pasando? Que es cierto que no hay ahora programas económicamente solventes para hacer algo que palíe de alguna forma este supuesto peligro que tenemos. Pero claro, estamos hablando de un peligro que posiblemente en nuestra generación no ocurra, ni en la generación siguiente, pero es que cuando hablamos de generaciones es hablar en un tiempo minúsculo de tiempo. Estamos hablando de 25 años, de 50 años, de nada. Pero sí puede ser que algo de este tipo de pedruscos puedan caer de aquí a los próximos 100 años. Y evidentemente va a afectar a la población que haya en ese momento. Si esto se sabe, sí que sería interesante que la NASA, bueno, hay proyectos, ¿no? Se habló un poco del proyecto de Don Quijote y Sancho Panza, es decir, de dos ondas donde se enviaba, y una de ellas, como no, Don Quijote, es la que se estrellaba directamente contra el asteroide para intentar desviarlo. Bueno, prototipos de esta envergadura se están planeando. ¿Dónde choca? Siempre en la parte económica. Es decir, es muy caro hoy por hoy dejar una parte del presupuesto para este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, los científicos de la NASA, ya no digo la población general, no lo ve como un peligro real e inminente, a pesar de que están ahí. Es decir, que en cualquier momento una de esas estadísticas donde se cree que la órbita va a pasar muy cerquita, pasa más cerca y se carga, pues imagínate, o sea, un asteroide de 100 metros, por ejemplo, de diámetro, se puede cargar todo Estados Unidos directamente. O sea, no te digo el planeta, pero se arrasa una gran parte de la superficie terrestre. Este tipo de cosas, a pesar del peligro, no se está dedicando los esfuerzos ni las cantidades económicas necesarias. Sí quieren hacer cosas para enviar astronautas al sistema solar. Ya no estoy hablando ya de la Luna ni de Marte, sino del sistema solar, incluido el que puedan aterrizar en algún asteroide para ver las posibilidades de desviación que puede tener ese supuesto asteroide, bueno, o cometa, es decir, un pedrusco que se nos acerque a la Tierra, o la forma de incluir una bomba de unos megatones determinados para ver si se puede desintegrar y no es peor el remedio que la enfermedad, porque una de las cosas que se ha barajado pero que queda descartado es que tú puedes hacer explotar en el espacio uno de estos pedruscos que se acercan. Pero claro, al final, si lo haces mal, en lugar de acercarse uno, se acercan 500 cabreados pequeñitos que crean una catástrofe muchísimo mayor y de más extensión geográfica. Todo ese tipo de cosas. Algo debemos estar haciendo mal como especie para que ante una amenaza global al planeta no se pueda encontrar una solución por un problema económico, ¿no? Pues ahora mismo es por lo económico. Una paradoja. Porque técnicamente se podría hacer. Pero claro, para hacerlo y hacerlo bien, tienes que mandar naves hasta ahí, es decir, hasta algún asteroide, no solo naves robóticas, sino también algunas tripuladas, e intentar evaluar de cerca el posible peligro que pueden tener, es decir, controlar muy bien las órbitas, porque ten en cuenta que la mayoría de las órbitas de estos 4.700, bueno, del 30% de los 4.700 que se han detectado, las órbitas son aproximadas. Tampoco se sabe, es decir, son aproximadas en función del último avistamiento que se vio, pero se sabe que hay órbitas totalmente excéntricas, es decir, que pueden pasar, no son todas como las del cometa Halley, que pasa cada 76 años, sino que hay algunas que pueden pasar cada X tiempo. Pero aquellas que incluso sabes cuándo van a pasar, también varía mucho en función de la gravedad. Es decir, si pasa por muy cerca de un planeta, la gravedad de ese planeta puede hacer que cambie solo ligeramente un pequeño grado su órbita, suficiente como para que lo que antes no era un peligro, ahora sí se convierta en un peligro inminente. Técnicamente, tenemos la capacidad de crear una especie de escudo protector del planeta Tierra, técnicamente. Económicamente, hoy por hoy, si se acercara a un asteroide, que espero que no, prácticamente no tendríamos ninguna posibilidad de reacción. La otra historia, ya me adelanto a ese posible debate que podrían tener los oyentes, es si la NASA supiera que se acerca un asteroide, que el choque es inminente de aquí, imagínate, a 5 años, ¿lo diría al planeta, es decir, a los habitantes del planeta Tierra, o no lo diría? ¿Qué harían? Buena pregunta. Así empezaba la película de Bruce Willis, ¿no? Pero quizá la otra pregunta es, ¿existe la posibilidad matemáticamente y estadísticamente razonable para que eso ocurra? En los tiempos... Para que algún que día se planteen que eso va a ocurrir. ¿Cuántos miles de millones de años puede necesitar? No tantos miles de millones de años. Es decir, estamos hablando de asteroides que muchos están cayendo ya. Sí, pero me refiero potencialmente cayendo, peligroso para la integridad de la humanidad, ¿eh? Puede haber, o sea, yo no te hablo de tiempo, pues te hablaba de que a lo mejor en 100 años, 200 años, da igual, pero en algún momento dado un asteroide de estos puede ser una amenaza real para la humanidad que haya en ese momento. Si no ha desarrollado técnicamente algo, sí que puede tener un serio problema. Otra cosa es que ya tengan lo que se hace en las películas, que tengan naves suficientes, al final la élite se cojan y se vayan a terraformar un planeta y a vivir allí. Pero de todas formas, a mí si en estos tiempos me dicen que tienen dinero para hacer una nave, para acabar con un asteroide que no saben si va a ocurrir, que no saben si va a venir, que no saben si va a pasar o que va a llegar a 400.000 kilómetros de la Tierra, y se gastan el dinero que se necesita en eso y no en otras cosas, uf. No, totalmente de acuerdo contigo, Bruno. Por eso la NASA tampoco está haciendo todo lo que debería hacer para el peligro que esto representa, ya te digo, y no para nuestra humanidad, es decir, para nuestra generación. Pero siempre hay que pensar también para los que nos van a venir, ¿no? A las generaciones futuras. De ahí un poco lo que siempre se ha hablado del cambio climático y de hacer todo lo posible para que el planeta le dejemos un poco mejor de cómo lo hemos encontrado y no al revés. Por desgracia, como eso es algo un poco más ambiguo, creo que si nos enfrentásemos a una amenaza directa, real, inmediata, como puede ser un asteroide, a lo mejor eso sí nos obligaría un poco a funcionar, a olvidarnos tanto de las fronteras, de las razas, de los credos y de las cosas que nos separan y buscar un punto en común, porque no nos quedaría más remedio, claro. Todas las rencillas internas, o no. No, sí, porque hay un bien superior, que es, ya no es tu integridad como ser individual. Estamos hablando ya de la integridad como planeta. Entonces, por lo tanto, al final te unes. Eso siempre pasa con los enemigos comunes. Es decir, tú te estás dando de palos del pueblo de Villarriba y de Villabajo, pero si luego te viene otro de fuera, Villarriba y Villabajo se juntan. Lo mismo pasaría con el planeta. El problema es si habría tiempo o capacidad de reacción para luego intentar evitar eso. Eso ya es el problema. Vamos con algunos de los comentarios de nuestros oyentes, tanto en Twitter como en el correo electrónico rosa.pintos@.es. Sabéis que podéis participar en ese sorteo de dos ejemplares del libro que se ha publicado en el Libros Cúpula de nuestro compañero y contertulio Lorenzo Fernández, el libro titulado 99 lugares en los que pasar miedo. Nos pregunta sobre alguno de esos lugares y después hablamos de uno que se parece en correo electrónico de uno de nuestros oyentes, el leído Lorenzo, que ha mencionado Belchite, fíjate, que es uno de esos lugares. Bueno, pues hay otro muy parecido en cierto modo a Belchite, ¿no? Por lo menos puede rememorar en algo en el que acabas de estar y nos vas a contar alguna cosita, pero va a ser después de los correos y después de las noticias. Ochate, ¿no? Ochate. Ah, vale. No sé de cuál. Están en tantos sitios últimamente que ya no sé dónde. Otro de nuestros oyentes decía que bueno, que esta noche que estaba pasando miedo con los estudios de Onda Cero. No sabemos si es que está por aquí pululando. Dice Jesús, de todas maneras, si un asteroide se carga la Luna, nosotros también estaríamos aviados. Y yo incluyo, si no se la carga, pero de alguna manera le afecta, ¿cómo afectaría directamente también a la Tierra? Si choca contra la Luna. Adiós. Muy buenas, encantado de conocerte, Jesús. Sí. No, hombre, a ver, depende del impacto. Hombre, claro, evidentemente, chocando, estamos hablando de los asteroides, claro, los que estamos hablando. Que está recibiendo impactos continuamente. Claro, hombre, por eso tiene cráteres. No tiene, claro. Bueno, pero también la Tierra los ha tenido, es decir, a pesar de que siempre ha tenido atmósfera. La atmósfera no siempre es una protección, lo es, pero mucho menos lo tiene la Luna, que al no tener atmósfera, pues bueno, ahí entra, es una especie de entrada libre, ¿no? Si la Luna le ocurrieran dos cosas, por ejemplo, con ese impacto, un impacto importante, ¿no? Que es que desintegre la Luna, en parte, ¿no? O sea, no que la desintegre, me refiero, que un trocito, o que le cambie la órbita de la Luna, las consecuencias serían catastróficas para el planeta Tierra. O sea, el equilibrio que ahora mismo ejerce la Luna sobre la Tierra es más de lo que pensamos. El equilibrio, y no estoy hablando desde un punto de vista astrológico, sino astronómico. Entonces sería de consecuencias muy devastadoras. Y Patricia dice, y si no tienen a todos localizados, se refiere a los asteroides, dice, ¿cómo estiman los 4.700? No, lo estiman por eso, porque lo que hacen al analizar esta sonda, ¿no?, la WISE, que por cierto está dando muchas alegrías también, a la hora guay de observar galaxias, ¿eh? Que es guay, dice. Acabo de soltar una callejada. Es guay. Ah, que es guay, es muy guay. Si lo guays con W, lugar con G. Está bien. Bueno, pues la sonda WISE, que es un acrónimo, por cierto. O sea que... Hoy has sacado el jerezano que hay en ti. Sale el andaluz gracioso. No puedo evitarlo. Eso está bien. Es que claro, como hemos empezado ya con debate subido, no me quiero imaginar el debate que vais a tener el próximo sábado. Yo tampoco. Pues lo que ha hecho es analizar una gran parte del espacio circundante a la Tierra, evidentemente, ¿no? Y este proyecto lo que ha hecho es mirar asteroides que tienen órbitas cercanas a la Tierra de unos 8 millones de kilómetros como máximo. que son lo suficientemente grandes como para resistir el paso de la atmósfera terrestre. Entonces, lo que han hecho es una evaluación en una parte determinada del espacio que han analizado, y entonces han sacado, dice, si ahí existen tantos asteroides potencialmente peligrosos en la parte que han visualizado o que tienen datos por estas observaciones, pues han extrapolado diciendo que al final van a ser esos 4.700 y no los 7.000 que se hablaban hace unos meses. Es una razón matemática. Y tenemos a otro oyente que hace referencia a Julio Verne y dice, es como en la novela de Julio Verne en que un asteroide pasa rozando la Tierra y absorbe las ciudades y las personas. El Rayo Azul creo que es. En El Rayo Azul sí, es una de las novelas. Lo que pasa es que El Rayo Azul no tiene nada que ver con eso. Es un fenómeno atmosférico que se da sobre todo en las latitudes marinas. Sí es verdad que existía un convencimiento y hasta principios del siglo XX con el paso del cometa Halley. El cometa Halley pasa, si no recuerdo mal, creo que en 1910, y se pensaba que el cometa, la cola del cometa, tenía sustancias ponzoñosas, venenosas, de tal manera que como iba a pasar tan cerca, lo que era la cola iban a caer una serie, pues eso, de micropartículas, pero envenenadas, y la humanidad iba a morir. Estaban totalmente convencidos que el año 1910 iba a ser casi el año de su exterminio, pero como consecuencia de los efectos nocivos del cometa. Es decir, ya no solo por la superstición que generan todos los cometas, sino porque algún científico medio pirado le dio por decir eso. Y bueno, y acertó con una persona que fue Mark Twain. Mark Twain dijo que él había nacido con el cometa. Es cierto que cuando él nace es cuando apareció el cometa. Él muere 75 años después, que es con la aparición otra vez del cometa. Uh-huh. O sea que él hizo una profecía literaria y totalmente verídica, por lo menos en su caso. Fíjate que, si no me falla la memoria, sobre este libro de Julio Verne, se publicó después de fallecer Julio Verne, creo que fue en 1907, 1908, y se publicó después porque coincidía con lo de Halley. Claro. Exactamente. Se sacó del baúl de sus recuerdos. Fíjate, lo que ya funcionaba el marketing literario. Tenemos uno sobre un libro de Julio Verne sobre este tema que está siendo actualidad. Es cierto, fíjate, y no llegaron a publicar en vida de Julio Verne el de París siglo XX, porque el editor pensó que era tan fantástico eso de que hablara del pantelégrafo y de los underground, ¿verdad? Pues de los trenes subterráneos y tal. Dice, esto no se lo cree nadie. Y se publicó 100 años después. Es un tema para un día comentar los libros no conocidos de Julio Verne, porque conocemos apenas dos decenas, son grandes títulos. Estoy exagerando, pero publicó prácticamente 70, 80 libros en vida, al margen de las operetas teatrales y otras que había publicado, ¿no? Es esos viajes extraordinarios casi, bueno, él estaba obligado por contrato a publicar dos novelas al año. Sí. Vivió bastante, así que al final sí que está cerca de esas 80 novelas de distinto tamaño que llegó a publicar, y es cierto, o sea, si ahora hiciéramos un recuento de sus novelas, me refiero, si sales con la cámara y con un micrófono a la calle, no creo que habría más de 6 o 7 novelas muy conocidas, y luego otras tantas en segunda línea, pero y otras tantas que se las atribuirían a él. Dice, los mosqueteros, dice, no, esa no es una suya. Pero imaginaros lo que él creó con la información a la que disponía ahora con internet. Si estuviera en este siglo, lo que podría, bueno, pero pues ahora se llamaría Orson Scott Card, por ejemplo, claro. Autores de ciencia ficción que están muy bien informados. ¿Tenemos tiempo para un correo más? Bueno, pues dice que sobre las apariciones de lo del Escorial, que tiene alguien muy cercano que va a menudo a Prado Nuevo y que le resulta un poco preocupante, que a ver si le podemos dar respuesta, porque comentabais que era algo que no se sostenía, lo que le rodea a las apariciones. Hay tanto una asociación de seguidores de Amparo Cuevas como una asociación de detractores, hay una asociación de afectados por las apariciones, y es muy fácil de encontrar en internet. José Miguel Azpiroz nos cuenta ahora toda la actualidad en Onda Cero, las noticias, y después ahí continúa. Nos queda una hora todavía con La Rosa de los Vientos y todavía media de esa hora, media hora de tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Todavía nos queda un ratito por delante con la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, con Almohadilla Rosa Vientos. Luis Martínez nos resuelve el enigma, la novela de la que hablábamos, el de Julio Verne. Nos dice, es Héctor Servadac, el libro del asteroide de Julio Verne, que es uno de esos libros que no forma parte, lo estábamos hablando ahora en los minutos estos de descanso, mientras nos contaban la actualidad nuestros compañeros, ¿no? La cantidad de libros de Julio Verne que son extraordinariamente desconocidos. Por ejemplo, tiene uno que creo que es el Castillo de los Cárpatos, donde ya se adelanta un poco al mundo del vampirismo antes de la novela de Drácula de Bram Stoker. La novela de Drácula es de 1898 y el Castillo de los Cárpatos de Julio Verne es muy anterior. Y ya hablaba un poco de Transilvania y de todas las leyendas vampíricas que había por entonces, y sin embargo es una de las novelas menos conocidas. Manuel, nuevas investigaciones neurológicas que tienen que ver con el estado vegetativo, con las personas que se encuentran en ese estado vegetativo. La incógnita, la duda siempre ha sido hasta cuánto sienten, son conscientes, bueno, es contradictorio, ¿no? Ser consciente en estado vegetativo, pero bueno, son capaces de percibir de alguna forma el dolor, los sentimientos, lo que ocurre a su alrededor. ¿Cuánto va a cambiar nuestra percepción del mundo en los próximos años? Hablamos del universo, de lo que nos queda por descubrir en las selvas perdidas, pero nos queda tanto por averiguar de la mente, del cerebro humano. Ese es el gran desconocido. Es tremendo lo que nos queda por aprender todavía. Y esta semana informaba el Diario Médico sobre el último congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía que se ha celebrado en las Islas Canarias, en Las Palmas, donde se han presentado distintas investigaciones, y una de las más interesantes. A mí me ha llamado mucho la atención porque hace poquito comentábamos, debatíamos sobre el tema de la vida después de la muerte, las experiencias de ECM, de la percepción en estados extraordinarios de conciencia. Bueno, pues aquí se ha presentado un trabajo del Instituto de Mente y Cerebro de la Universidad de Western Ontario, de Canadá, coordinado por Davinia Pérez Espejo, una neurocientífica que ha estado trabajando en torno a esos estados de estado vegetativo, de coma, y algo que ya hace unos años se viene investigando también en otras universidades, que es cómo en esos trances que hasta ahora se suponían de pérdida total de la conciencia, de la sensibilidad y de la percepción, bueno, pues eso no ocurre así. Hay pacientes en estado vegetativo que al pedirles que levanten un brazo físicamente, por ejemplo, obviamente no lo hacen, pero su cerebro, esto es lo interesante, sí reacciona como el de una persona sana. Y ahora ya tenemos el instrumental que no existía en los años 70, en los años 80, en los años 90, para detectar esa actividad cerebral que sí existe. Yo me imagino que esta es una noticia que recibirán con júbilo y regocijo todos los detractores de la eutanasia. O al revés. Hombre, yo no soy yo estoy a favor de la eutanasia, de una muerte digna. Y si encima me confirman que la persona que se encuentra en estado vegetativo es consciente de ese estado vegetativo, más a favor voy a estar de la eutanasia. Pues te daré otro argumento más a tu favor entonces. Y del dolor, de la sensación de dolor. Con más razón entonces. Porque estas investigaciones que ha hecho Fernández Espejo, como otros, yo tenía conciencia ya de investigaciones similares en otras, por parte de otras universidades, además con cosas interesantísimas, utilizando escáneres, resonancias conectadas a pacientes en estado vegetativo, a los que se les pedía que imaginasen una actividad deportiva, porque cuando imaginamos, nuestro cerebro funciona como si realmente estuviésemos realizando esa actividad físicamente. Obviamente, una persona en coma o en estado vegetativo no puede mover, tener actividad muscular, pero su cerebro funciona exactamente igual. E incluso en algunos experimentos llegó a improvisarse un sistema de comunicación con personas. Es tremendo esto, o sea, es una auténtica revolución. De hecho, en esta ponencia presentada en este congreso, los participantes en el congreso llegaban al consenso de que esto nos va a obligar a replantearnos la forma de entender a los pacientes que están en estado de coma, en un estado vegetativo, sobre todo en lo relacionado con el dolor. Es una investigación sobre el estado de conciencia mínima que se está realizando en España, Estados Unidos, Bélgica y Canadá, con los mismos resultados, con resultados muy parecidos, que está ya haciendo que muchos médicos comiencen a tratar a las personas que están en ese estado y en las que se ha demostrado que no solo tienen una forma de percepción, sino que sienten un dolor físico y ahora están comenzando a ser tratados. O sea que en los próximos años vamos a replantearnos muchas cosas sobre la mente humana y vamos a descubrir un mundo fantástico sobre ese gran desconocido, junto con el misterio de la muerte, el misterio del universo, que es el misterio del cerebro. Desde luego que sí, las investigaciones dentro del campo de la neurología están siendo verdaderamente asombrosas e interesantes. Y no es algo solo intelectual. Filosóficamente nos pueden llevar. No, y no solo algo intelectual o filosófico, sino que esto está sirviendo para que ya se estén recomendando, estén recetando el uso de anestésicos para personas que es algo implanteable hace unos años. O sea, claro, ¿cómo vas a gastar anestésicos con una persona que está en coma? Aunque no lo pueden expresar. Exacto. Ni sabemos si lo sienten, pero si cerebralmente somos podemos percibir. Ahora sí sabemos que lo sienten. Ojo, pero... todavía hace todavía más terrible ese estado, Un infierno, todavía más terrible, claro. Imagínate. Porque es saber lo que te está ocurriendo, sentir lo que está sucediendo a tu alrededor. Sí, pero bueno, evidentemente no están muertos como se pensaba, son muertos cerebrales. Bueno, no están muertos. Lorenzo, nos vamos hasta Ochate. Antes lo hemos dicho, hay muchísimas personas que están participando en ese concurso de 99 lugares en los que pasar miedo, y Ochate es uno de ellos, desde luego. Sí, no, todavía estoy un poco... Me he quedado medio shock por la información de Manuel. La verdad es que es terrible. Es terrible. Sí. Bueno, pero siempre se ha dicho que es bueno hablarles, la gente que ha pasado por ese trance. Sí. Que no es una pérdida de tiempo el transmitirles cariño y tu presencia, el apoyo familiar. Lo que pasa es que tiene que ser durísimo. Sobre todo cuando se trata de grandes convalecencias. De que es no, evidentemente. De años. De tiempo, ¿no? Imagínate. En muchos casos, ¿no? Bueno, pues venga, vámonos a Ochate. Ochate, la verdad es que es uno de esos temas que siempre ha dado mucho que hablar, que ha despertado encendidas polémicas y que ahora, pues que cumple 30 años, 3 décadas de misterio desde que empezó a salir de ese, no sé si injusto, pero desde luego anonimato, en el que estaba pues tan tranquilo este pueblo que se encuentra en el condado de Treviño, en una pequeña isleta que forma parte pues casi de lo que sería la provincia de Álava, con lo cual es ya de por sí su ubicación geográfica es bastante extraña. De hecho, este lugar era un sitio tranquilo, prácticamente vestido por la ruina, y donde, salvo los caballos y las ovejas, pues poco más rompía su monotonía. Es algo que todavía hoy sucede, porque Ochate son ya muy poquitos los que se acercan. De hecho, nos queda en pie la torre de la iglesia de San Miguel, que está absolutamente cubierta de grafitis, donde la gente, bueno, pues parece demostrar sus posturas divergentes con respecto a lo que aquí nos cuenta la historia que ha ido ocurriendo a lo largo de estos últimos, especialmente estos últimos 30 años. Recordemos que lo que nos dice la historia de Ochate, aunque en este extremo también haya habido encendidas polémicas, es que quizás su aura maldita da comienzo a mediados del siglo XIX, concretamente del año 1860 a 1870, cuando se producen tres epidemias que parece ser que devastan toda la población de Ochate, pero que sin embargo en poblaciones tan cercanas como Imiruri o San Vicentejo, que distan aproximadamente de 10 a 15 kilómetros, con el propio trasiego que había de animales, pues no se produjeran estas epidemias y estas, por llamar de alguna forma, contaminaciones, ¿no? De una forma más evidente, como correspondía, por ejemplo, al tifus, a la viruela, en fin, enfermedades muy, muy virulentas, ¿no? En su tiempo, y sin embargo parece ser que se cebaron exclusivamente con el pueblo de Ochate. Este es uno de los extremos que varios investigadores, entre ellos, pues, por ejemplo, Julio Corral, pues han ido preocupándose muy mucho de desmitificar, porque verdaderamente no hay en los archivos eclesiásticos de Vitoria, ni una ni en los de Burgos, ni una sola referencia de que allí se produjeran este tipo de epidemias. También, por ejemplo, se hablaba de las desapariciones misteriosas que se produjeron en este pueblo, ¿no? Entre ellas se hablaba pues de un sacerdote que estuvo en este lugar pues desde el año 1850 hasta el 1870 y pico, que es cuando se produce su desaparición, Antonio Villegas. Bueno, pues esta gente han conseguido localizar una serie de cartas en las que no solo se hace referencia a una de las posibles epidemias, es decir, la viruela, sino que además el propio Villegas parece ser que se fuga con su ama de llaves y se va a Brasil, y allí es descubierto merced a estas cartas, con lo cual aquí también se cargan otro de los grandes mitos que había en torno a Ochate, como era la desaparición misteriosa en este caso del sacerdote Antonio Villegas. Pero evidentemente en Ochate son muchas las cosas que pasan, especialmente a raíz de que la primavera del año 1982 Prudencio Muguruza, paseando con su perrita por unos campos muy cercanos a este pueblo, de repente, pues con su cámara de fotos, sin venir a cuento, lanzara una fotografía al cielo y allí apareciera esa no menos polémica instantánea en la que se ve un enorme, aparentemente enorme ovni, que bueno, que yo creo que casi es de lo que decimos los que trabajamos en medios de comunicación impresos, siempre decimos que son las fotos que van solas a imprenta, porque se han publicado ya en una cantidad tan grande de ocasiones que casi van solas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se dijo en su momento que esta fotografía no había sido trucada, que los negativos no habían sido manipulados y ahí está. Lo cierto es que la historia de los chats es mucho más grande, ¿no? Y en estos 30 años han ocurrido pues todo tipo de cosas, ¿no? Entre otras muchas cosas, pues por ejemplo la grabación de extrañas psicofonías que obtuvo el técnico de sonido de Radio Vitoria, Alfredo Resa, en las que, bueno, pues vamos a escuchar lo que decían. Decían lo siguiente. La primera psicofonía fue realizada por un aficionado al tema, que, bueno, vino una noche, como una de tantas noches que viene aquí gente, y dejó el casete grabando, y bueno, el posterior rebobinado dio a conocer que se había grabado la voz de una niña, un tono muy infantil, que dice el nombre de Cándora o Pándora. No se distingue muy bien exactamente cuál es el, digamos, el primer vocablo, si es Pándora o Cándora. Este que nos hablaba es uno de los grandísimos investigadores que podemos encontrar en Vitoria, Enrique Chazarra, un tipo fantástico que además se ha preocupado muy mucho, primero de investigar la historia real del yate y en segundo lugar de hacer lo que se debe de hacer, que es desmitificar aquello que es desmitificable, porque no todo lo que ocurre en un yate es misterioso y sí hay que decir que efectivamente se producen fenómenos que cuanto menos pues hay que ponerles esa etiqueta, ¿no?, de misteriosos. La cuestión es que otro de los extremos que se había dicho en su momento es que en un yate uno de los grandes investigadores que por allí había pasado poco menos que obsesionado con esas supuestas energías maléficas que acuden una noche sí y otra también, pues parece ser que se suicidó. Su nombre era Alberto Fernández. Bueno, pues ni se suicidó en Ochate ni nada por el estilo. Y no tenía nada que ver los posibles problemas que tuviera este muchacho con la historia maldita, entre comillas, que asola este pueblo. Pero sí es cierto que tiempo después, cuando un grupo de investigadores se acerca a Ochate a realizar una serie de experiencias de este tipo, pues algo les ocurre. Algo les ocurre y queda literalmente fotografiado o captado en una instantánea. De ello también nos habla Enrique Chazarra. En noviembre de 1969, concretamente la víspera de Todos los Santos, un día por la noche, se desplazaron aquí al pueblo de Ochate un grupo de amigos y realizaron una serie de fotografías en distintos puntos del poblado. Y resulta que una de las fotografías que sacaron a este pajar que tenemos aquí detrás, fue el revelado posterior, pues descubrió un aspecto bastante curioso, porque en el agujero que estamos viendo, que hemos visto en la puerta, resulta que en la fotografía se podía apreciar lo que parece un rostro, y la forma de descubrirlo fue bastante peculiar, porque digamos uno de los componentes de este grupo de amigos, concretamente una señora que ya era viuda, reconoció a su marido ya fallecido, lo relacionó precisamente con este rostro. La fotografía la verdad es que llama poderosamente la atención porque es tremenda. Se ve perfectamente una puerta de un cobertizo completamente partida por la mitad y en la oscuridad, como si saliera de esa oscuridad, un rostro de gran tamaño que, según dijeron quienes allí se acercaron y tomaron esta instantánea, era muy similar a esta persona que se suicidó. Pero bueno, cuyo suicidio nada tenía que ver, vuelvo a repetir, con el tema de Ochate. La cuestión es que quienes no creen en la leyenda de Ochate o piensan que allí no se producen fenómenos paranormales, piensan que simplemente se trata de un pueblo abandonado y poco más. Bueno, pues dentro de muy poquito tiempo nos preocuparemos de demostrar que efectivamente hay parte que formaría más parte de la leyenda, del mito de esta historia, pero que hay otras que son reales y los misterios se siguen produciendo. Pero eso lo demostraremos dentro de muy poquito tiempo. Yo quisiera mandar un recuerdo muy grande a Enrique, porque hace ya muchos años participó con nosotros en turno de noche. Fue la primera vez que se conoció para los oyentes de Onda Cero el misterio de Ochate. Y la verdad fue él quien se puso en contacto con nosotros y estuvimos hablando de ello y fue un impacto y que siga todavía, pues yo creo que por lo menos hace 12 años con el tema, investigando y sacando a la luz, pues me parece una labor de investigación muy, muy buena. Así que un saludo muy grande para él. Sobre todo porque es que da gusto, Silvia, encontrarte con gente así. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar un par de días recorriendo chat en su compañía. Pues bueno, ya sabéis, estamos ahora mismo en el proceso de rodaje de una serie de televisión que se empezará a emitir dentro de muy poquito tiempo. Ya daremos más datos cuando proceda, pero lo cierto es que ahí tuvimos... Poquito tiempo no, casi nada. Sí, sí, queda muy poquito. Pero lo decimos. Ahí estamos, el compañero Fran Contreras y yo, pues me decían, ya no viajas, digo, no, por fuera no, pero desde luego por España me estoy inflando en las últimas semanas, ¿no? Y la verdad es que lo que estamos sacando son temas muy interesantes. Y en este caso, recorrer Ochate con Enrique Chazarra fue, pues eso, quedarte diciendo, madre mía, si es que lo que yo había oído aquí, había tanto mito, tanta historia, ni necrópolis que tienes que atravesar, ni puñetas. El misterio es real. Es que no hay... Por favor, se hablaba de 700 tumbas. Es que ni hay tumbas, ni hay niebla. Sí, ya, de hecho, hablar de pueblo es un poco pretencioso. Efectivamente, porque queda solo la torre. Claro. Pero es que el misterio de Ochate, que existe, tiene la suficiente importancia y contundencia como para no adornarlo con nada más. Y eso es lo triste, que se adorne, y que se adorne muchas veces con mentiras. Vamos con algunos de los comentarios de nuestros oyentes, muchos de ellos participando, dice Sema Romero, participando en el sorteo de ese libro. Un sitio para pasar miedo es una discoteca de treintañeros un sábado por la noche. Bueno, mira, manda una idea para un siguiente libro. Sí. Bueno, pues a miedo una discoteca de treintañeros y se está estupendamente una discoteca de treintañeras. Pero ¿sabes por qué pasas miedo? Porque te das cuenta de lo viejo que te estás haciendo. Somos son treintañeros. Sí, sí. Bueno, ya queda poco. Disfrútalo. Sí, sí, ya queda muy poquito. Por eso. Pues mira, por ejemplo, José Antonio de Madrid, sobre el tema del libro de Lorenzo, dice, ¿dónde has pasado menos miedo? Dice, ¿en algún lugar de esos has visto de verdad peligrar tu vida? Y otra, ¿y posteriormente no ver tu libro en la calle? ¿Cómo? La segunda parte no la entiendo, eso sí que da miedo. La última la deja ahí un poco extraña. Sí, pero vamos, sí. La primera es, ¿dónde has pasado menos miedo? Pues aquí, vosotros. No, yo creo que de los lugares del libro, aunque no lo... Pues posiblemente donde uno de esos sitios raros, que verdaderamente es extraño, pero bueno, he tenido sensaciones muy plácidas, de mucha tranquilidad, posiblemente sea el desierto de Atacama de noche. Es uno de los lugares más fascinantes del planeta, con unas temperaturas elevadísimas, y donde cuentan las tradiciones, especialmente las tradiciones indígenas, que allí pues se producen todo tipo de fenómenos que ellos le dan una interpretación, lo visten con las vestiduras de los antiguos dioses, incluso de los seres elementales que allí también existen, y que aquí quizás, desde nuestro occidente más tecnológico, pero por supuesto también crédulo en este tipo de temas, pues hablaríamos quizás de humanoides u otro tipo de seres. Ahí sí, sí, era un sitio bastante extraño, sobre todo porque el miedo que tenía era que si me quedaba sin agua me quedaba en el sitio. Pero en fin, lo pasé bastante. Y la otra que te preguntaba era si en algún lugar de esos has visto ver peligrar tu vida. En algunos sí. Sí. Te podría decir que cuando fuimos Juanjo y yo, Juanjo Revenga y yo, una de las últimas expediciones buscando ese mito de Paititi, ahí lo pasamos bastante mal, pero no por el miedo al entorno ni por el miedo a la leyenda. El peor de los miedos es el miedo humano, el que te rodea, porque muchas veces te pega unos sustos que no te esperas, y esos son más terribles que los de cualquier fantasma. Lorenzo, te he visto muy pendiente porque ha habido muchísima actividad hoy por la noche en los mitos digitales, en las redes, también en el foro de Facebook. Me llama poderosamente la atención, lo has estado siguiendo muy de cerca. ¿Qué cositas nos cuentan por ahí? Está encendido, ¿eh? Está muy encendido, pero bueno, por hacer un poco de variedad, lo que está claro es que ese debate del arte ha calado hondo entre nuestros oyentes. Por ejemplo, Agustín Lechuga nos dice, Momá es como llaman a su madre los que piensan que el arte es morirte de frío. Sí, es el chiste que ha contado Jesús. Bueno, venga, seguimos. Edgar Corral Fernández nos dice que no todo lo que expone en el MoMA es arte, de la misma manera que todo lo que se escribe en un periódico no es periodismo. No es tan difícil de entender. El arte se ha convertido en un negocio y por eso hay obras que nada tienen que ver con el arte. Como ves, hay mucha crítica, Bruno. También hay mucha gente a favor. Pero es errónea. Mira, a mí me ha gustado... ¿Puedo seguir? Cuando yo acabe. No, déjame, mire, que yo termino enseguida. Ha mandado la definición de arte, una de sí, nuestros oyentes. Hombre, que ahora lo lees. Y básicamente, arte, la arte según aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que lo podemos discutir o no podemos discutir, pero arte es todo aquello que provoca una emoción y que cuando se realiza... Efectivamente. Es con una intención. También Belén pues Esteban está. Tiene mucho arte. No, Belén Esteban. Con una emoción, Bruno, por favor. No. No, vamos a empezar, venga, vamos a dejarlo. No, pero si es que no es empezar. Es decir, que no es una cuestión de razón o no razón. Tienes ¿no? razón, no es empezar, es terminar. Javier Martín González Campos nos dice, pues debate muy interesante, pero no levantéis el tono que es tarde. Respecto al arte actual, os dejo la reflexión de mi padre. Me ha encantado el Guggenheim, pero lo de dentro no. Manifestación de actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Eso es arte, nos lo cuenta Marta Simonet, eso es arte en el diccionario de la Real Academia. Con lo cual, otra cuestión es que te gusta o no. Bueno, pues vamos a una pregunta que nada tiene que ver con el arte, aunque la pregunta tiene mucho arte. De uno de nuestros habituales, Xavier Aznar, nos dice, buenas noches, buenas madrugadas. Una pregunta para la tertulia. ¿Qué se sabe sobre una expedición en busca de los restos de la mítica aviadora Amelia Earhart en el 75 aniversario de su desaparición, patrocinada por Hillary Clinton? ¿Sabéis algo? Yo sí, yo he recogido la noticia y voy a investigar sobre ello. Y es más, en el programa número 2000, que ya daremos buena cuenta, porque vamos a hacer un programa muy especial, le voy a dedicar Mujeres con Historia a Amelia. Pues es que es un temazo, ¿eh? La vida de esta mujer es una cosa apasionante, con lo cual, mira, ahí estaremos todos atentos. El programa número 2000, que va a ser el sábado siguiente, ¿no? Dentro de dos fines de semana. Estad muy atentos, porque tenemos alguna que otra sorpresa preparada para los cientos de miles de oyentes que nos siguen, bueno, pues para unos cuantos cientos de ellos. Muy bien, hombre. Bueno, te ha quedado muy bien. Y a ti, Silvia, ¿qué te ha llamado poderosamente la atención del programa de esta noche? Uf. Bueno, hemos arrancado un poco fuertes y un poco más y saco el, como decía el profesor Germán, de Argumosa al látigo con los cabezas de las puntas de Ignios para ir un poco repartiendo, porque estaba la cosa muy apasionada y algo caliente. Pero bueno, vamos a determinar. Dos hallazgos para mí muy importantes que se ha hecho realidad, los vestigios de la mítica ciudad blanca de Honduras. Además, hay varios hondureños que han escrito y están muy contentos de que se esté hablando en todo el mundo de esta noticia. También que se ha descubierto en Francia las obras de arte más antiguas de la humanidad, que hay ahí un cierto debate porque depende de cómo se mire esta noticia, y esto es lo que ha dado pie a todo lo que luego hemos estado comentando sobre arte moderno, no moderno, y la opinión que tenemos cada uno, y luego los oyentes pues que cojan el podcast, lo escuchen y nos vayan contando. También pues un asunto tremendo, y es el tema de la NASA, que nos advierte de 4.700 asteroides potencialmente peligrosos. Y entonces, claro, esto nos ha surgido también otro tema. Si al final hubiese un asteroide que en un tiempo cercano pues tuviese ese peligro, ¿nos avisarían? Incluso hay un oyente que dice, si ustedes fueran el presidente o algo similar, con una información de inminente destrucción, ¿informarían? ¿Cuándo lo harían? Os los dejo en la mesa para que comentéis. Y también este tema pues ha suscitado el asunto de Julio Verne y sus novelas y cómo también él ampliaba sobre este tipo de imaginación de alguna destrucción y de los libros que se desconocen de Julio Verne, que en algún momento aquí en La Rosa de los Vientos comentaremos. Y luego muy atentos al libro que saldrá próximamente sobre documentos reveladores del Vaticano. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada, con muchísima información, muchísimo debate, muchísima pelea y muchísima bronca amistosa, ¿eh, Jesús? Por supuesto, siempre la amistad por encima de todo. Que yo me enciendo. Pero eso está bien, hay que ser apasionado. Me enciendo, me quemo un poco, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Pero luego nos vamos a tomar unas cañitas. Qué arte tenéis los dos. Sí. Qué arte. Bueno, arte el que van a tener Jesús y Lorenzo. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado, que vais a debatir y se va a enterar la gente de lo que Manuel es el debate. Manuel y Lorenzo. Estás liando, Bruno, que te estás liando. Estoy diciendo. Has dicho Jesús y Lorenzo. No, Manuel Carballal y Lorenzo Fernández van a debatir el próximo sábado sobre las visitas o no de extraterrestres. Y se van a enterar, va a quedar en una tontería lo que hemos tenido hoy Jesús. Bueno, muchas gracias a todos. Venga, hasta la semana que viene.